Fernando Cingarelli aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido al aire. Muchas gracias. Recién se escuchaba en el spot que de Cultura Tango Emergente que decía, musicalizado por Fernando Cingarelli. Bueno, quien tenemos sentado aquí en nuestro estudio es justamente esa misma persona, el que va a musicalizar esta movida tanguera que se va a realizar el domingo en horas de la tarde, señor Cingarelli, en horas del mediodía y la tarde. A partir de las 12 del mediodía. A partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, más o menos. Bien, sabemos que hay varias bandas, que hay varios intérpretes, varios artistas que se están congregando para esta movida y que muchos son de una gran trayectoria, que tienen un poco una movida bastante interesante en el desarrollo del tango. Sí. Lo de emergente tiene que ver con esto también, ¿no? Son actores por ahí de cultura que no tienen pero no tienen la difusión suficiente. Por ejemplo, Daniel Chapet, que es un armoniquista. No es de La Plata, es de Balcarce, pero hizo casi toda su carrera, digamos, musical acá. Es una bestia lo que toca ese mono. Total. Y bueno, que tenga un escenario en la ciudad de La Plata, digo, ¿no? Y con la difusión que está teniendo esto, digo, la cantidad de gente que va a ver, es recontra importante. No va a estar nada más el Chapa, va a estar Nicolás Iochini, el Choco, otro personaje también. Es como que medio under, diría uno, pero tiene un disco, 11 Derivas, que está con Juan Carlos Cáceres, Raúl Carnota, digo. Es un músico increíble. El Machaque Tango es un trío. Ha tocado acá en el Olga, en la Milonga de los Jueves. Yo tuve la oportunidad de escucharlo una vez sin saber que estaban. Llegué a la Milonga de los Jueves y pregunté quién era el Machaque Tango, porque la verdad que había quedado flashado. ¿Viste? Que sigan tocando un ratito más. Cuando termina algo y querés que escucharlo un poquito más porque realmente te gusta. Bueno. Y son gente que viene del palo del rock. Claro. Y se les nota, se ¿no? Notaba, se notaba eso, creo. Se notaba un poco eso. Bueno, después va a estar Quilombo 14, uh-huh. Que es una formación con una cuerda de tambores, bajo, guitarra, digo, y hacen milongas, candombes. ¿Es la vieja Quilombo 14? No, Quilombo 14 era una comparsa de candombe. Ah, esa me acuerdo yo. Claro. Se reformuló y se convirtió en esto ahora. Exactamente. Ahí va. Y después cierra Alto Bondi, que son de Capital, pero tienen una pianista, Noelia Cincunas, que es de acá de La Plata, que es un intérprete increíble, tiene una fuerza bárbara. No lo digo como para esto de la difusión, que tocan bien y que tienen una fuerza bárbara. Son increíbles y lo vamos a tener acá, en 39 y 115. Es desde las 12 hasta las 6 de la tarde, toda una jornada de milonga en el circuito Barrio Hipódromo. Sí, va a haber un grupo musical. Se va a hacer una pausa, ahí donde entro yo, a poner mis grabaciones y mis cosas para que, más allá que la gente pueda bailar con los grupos, que se baile con grabaciones, va a haber un piso especial para eso, así que a todos los bailarines que tengan ganas que se acerquen. Ahí va. Y después va a estar intervenido también en cerveza artesanal, va a haber la proyección de un tráiler de un documental sobre tango platense, bien, fotos. Te iba a preguntar, toda una jornada cultural en torno al tango. Exactamente. Te iba a preguntar por, bueno, qué significa un poco también el tango en la calle. Uno, porque hay una movida grande, hay una movida que sabemos, pero que por momento también hay una movida, no pasa en el tango, sino en otras cosas también, muy institucionalizado, muy de lugares específicos donde esto se entiende de este modo, se baila de este modo y se siente de este modo. Y muchas veces romper con eso te trae, no sé si serias consecuencias, pero trae sí cierta discusión o cierto también recelo en el ambiente, porque son ambientes que, como todos, son específicos y cada uno cree que en algún momento domina cierta interpretación de cómo sería el género. Sí. ¿Qué es esto de sacar el tango a la calle? Vos que sos un tipo que en el tango viene logrando hace mucho y viene transgrediendo de algún modo esas normas hace mucho también. Claro, nosotros me acuerdo de los eventos, me estoy acordando, mirá, te digo, hace 12 años más o menos, sacamos el tango a calle 8. Hacíamos una milonga en el Empedrado, se llamaba, con Ana Castro, una persona muy importante en la movida del tango milonguero, digamos, de la ciudad de La Plata. Entonces lo que hicimos fue pedir permiso en calle 8, cortarla y convocar a todos los bailarines de ese momento, que hoy, digamos, se ha reciclado, hay mucha más gente y todo. Entonces sacamos el tango a la calle y para nosotros fue increíble, ¿no? Que mucha gente dijera, ¿se baila tango en la ciudad de La Plata? Claro. Hoy ya ha pasado mucha agua, ¿no? Abajo el puente, se podría decir. Uh-huh. Yo siento que con esta movida también se rompe un poco una especie de monopolio que hay en función de grandes eventos o de cosas más masivas. Porque acá también se hace el mundial o no sé qué es de tango en el Dardo Rocha, yo me acuerdo de haberlo visto. Claro. Es la sucursal de una gran movida que se hace en Capital. Uh-huh. Que quien conoce más o menos o es del palo en el tango, Ahí es donde empiezan las discusiones, como dice Facundo, sobre qué significa el tango salón, claro. y un montón de otras cuestiones sobre políticas públicas, dónde va a parar ese dinero, a dónde, o quién es el responsable, cómo se organizan. O sea, hay gente que le mete muchísima pila, muchísimo laburo, pero bueno, uno que está en el palo no deja de ver cosas como para criticar o para, no sé, para mejorar, se podría decir. No estamos diciendo nosotros vamos a hacer lo más maravilloso del mundo. Sí, más vale. Se entiende. Pero bueno, es emergente en este sentido también, ¿no? Que va a poder ir a bailar cualquiera. Los grupos que hay normalmente no tocan en festivales, no tocan gratuitamente, se podría decir. Bueno, eso que vos decías de sobre sacarlo a la calle. Tiene que seguir la cuestión del tango. Fer, te preguntaba porque, bueno, la milonga del Olga, por ejemplo, para quien no veníamos del tango y no la conocíamos, no estábamos ubicados en lo que sería una milonga, cómo se desarrolla, nos encontramos y una medida que se pone a hablar con la gente que la transita todo, que la encuentra también muy particular a la milonga del Olga, como que dice, bueno, se sale de otras milongas y sé que hay una movida también acerca de los roles adentro del tango, en una cuestión que se está marcando mucho últimamente. Bueno, hoy veníamos hablando justamente de todo lo que tiene que ver con los géneros y que el tango sin duda tiene una presencia muy fuerte de que el hombre lleva, ¿no? Y la mujer acompaña, toda esa cuestión de cómo se dividen las facetas y que empiezan a haber también variables incluso a eso. En la milonga del Olga un poco se prestaba también para eso, se daba, y sé que vos también estás participando de una milonga donde hay un juego de roles específicamente marcado. En la práctica de roles, sí, práctica de los roles. Miércoles. Sí, sí. Se ha visibilizado también dentro del tango toda una cuestión de género que se da a nivel social. Y dentro del tango también se han dado discusiones, debates o grupos de investigación, y no solo teóricos, sino a ponerle el cuerpo también. Entonces hoy es mucho más normal ver en una milonga dos chicos, dos chicas bailando. Claro. A ver, digo, en milongas, en estas milongas que estamos diciendo, Olga, práctica de roles y algún otro espacio. Hay espacios donde bailan dos chicas o bailan dos chicos y la verdad que no la pasan bien porque son discriminados. Digo, hoy sigue sucediendo eso, a ver. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. La milonga del Olga, se podría decir, es un lugar muy especial, ¿no? Donde se puede venir a bailar vestido como quieras, gente que no sabe bailar puede ingresar a la pista, cosa que dentro del ambiente de tango eso es como un tabú. Claro, ¿no? Bueno. Que quien no sabe bailar no puede, digamos, acercarse, eso es como una regla. Ahí estaría yo sonada, porque pensaba ir el domingo, pero no soy una bailarina. No, el domingo va a tener, yo creo que esa impronta, ¿no? O sea, claro. Va a haber mucha gente del barrio, digo, también apostamos a eso, que mucha gente del barrio se sume, que mucha gente baila tango, claro. Pero ahora te dicen, no, porque ahora bailan diferente o es más difícil, no, acérquense. Sí. Que va a estar el espacio abierto. Sí, sobre todo barrio Hipódromo, ¿no? Que tiene como toda esta impronta de ser un barrio, no sé, medio arrabalero, no sé, como que tiene como una cosa así también de y es de intrínseco impronta. Un poco sí. Lo del Hipódromo, lo de los Stud y claro. Lo de la vida, digamos, de cercano a lo que es caballos de carrera y toda claro. Esa cuestión, que siempre estuvo muy ligado al tango. Alguna sala de juegos ahí un poco clandestina. Cercana, algún, todo ese ambiente. Una grapa. ¿En qué otros lugares hay milonga? No sé, para quien esté escuchando y esté interesado, además de los jueves aquí en el Olga Vázquez, ¿hay otras milongas así interesantes, alternativas que sí, en la ciudad? Todos los días, más de una milonga. Todos los días más de una. Hoy todos los que militamos en esto de la milonga y de bailar. Se ha llegado a eso, ¿no? Más de una milonga por día. Nos pone enormemente feliz pensando que un tiempo atrás teníamos dos milongas en la semana, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo fue, digamos, ese paso vos que lo has vivido? ¿Dónde estaban, cuáles eran esas dos y ahora cuáles son todas estas otras? Creo que se dio mucho por esto que hoy nombré a Ana Castro, creo que ella es muy importante, pero digo, estaría nombrando una sola persona de muchas que han hecho claro. Cosas, que era, bueno, autogestionar, a pulmón, ocupar espacios, militarlos, y dar clases, e invitar gente, y todo se fue haciendo poroto a poroto. Y hoy se puede decir que hay una movida bastante importante en la Ciudad de La Plata donde viene gente de afuera a bailar a la Ciudad de La Plata, ¿no? Pues, claro. O sea, teniendo en cuenta el ambiente. Lo que decías de las milongas, los lunes hay dos milongas, los martes hay tres milongas, los miércoles hay dos, los jueves hay dos, los viernes hay tres, y hay veces que se suceden días que hay cuatro o cinco. Los domingos está La Torre también, que está muy bueno el espacio. Sí, sí. Estamos hablando de la Torre 1 ahí en las Torres en 12. Gemelas de la Ciudad de la Plata. Exactamente. Hay que tener cuidado si hay un avión, salir por más tango que nos guste. Bueno, se puede morir feliz uno, que me imagino yo, para los que sienten el tango como lo sentí vos. O un coche, cochecito reggaetón que venga. O un cochecito, claro. El manejazo, tal cual. Y después, nos atropella a todos. Te iba a preguntar, Fer, ahora por la faceta musical del tango, ya que bueno, ahora van a tocar varias bandas, como vos mencionabas, varios intérpretes, artistas. También hay como una cuestión fusión el tango, también como que ha abierto un poco las puertas, ¿no?, a incorporar otros estilos y que suene dentro de una orquesta de tango, o lo que habitualmente se conocía como una orquesta de tango, se presta que entra otro tipo de música también, ¿no? ¿Hay como una cuestión más abierta desde lo musical? Sí, creo que de toda la historia del tango ha sido así, ¿no? Nosotros vivimos por ahí esta última, o por lo menos yo personalmente, los últimos 20 años. Lo más fuerte que pasó en cuestión de fusiones puede haber sido el tango electrónico. Claro. Pero si te vas un poco más atrás, en algún momento fue el candombe o los ritmos rioplatenses afectando directamente, ¿no?, a la orquesta. Entonces la orquesta no podía hacer un show sin tocar. Por fuera de eso. O sea, estaba completamente. Y después más adelante, bueno, en el baile también es mucho más claro, más allá que en lo musical. Esto de los procesos de cómo se vio afectado, cómo se fusionó. De acuerdo a un contexto social, si querés, ¿no? En los 40, fines del 30, 40, con toda la migración interna en la Argentina, digamos, uh-huh. Se mixtura mucho con el folclore, ¿no? Aparece, cosas que no parecieran, uno lo analiza con dos carriles distintos y que han estado en contacto durante casi toda su existencia, claro. ¿No? Y entonces en las milongas en donde se bailaba tango se pasaba folclore también, y el estilo para bailar se vio afectado también por el folclore. Más adelante, en los 50, en los 60, con el rock, o con los principios del rock, no el rock en sí, sino los ritmos que venían de Estados Unidos, el Jimmy, el Fox. Totalmente. Y eso afectó al baile también, ¿no? Más adelante, cuando entra en juego la fusión directa, ¿no?, ponele fines de los 80, 90, con otras danzas, el contemporáneo, uh-huh. Después más aparece el contact, influye directamente, ¿no?, en la práctica. Más allá de que haya una corriente muy ortodoxa, donde, bueno, mantiene como una jamás se van a permitir tirar, se van a permitir abrir. Digo, hoy hay muchos canales abiertos donde se experimenta, donde se investiga, y donde, bueno, quien tiene su radar abierto, y puede palpar estas cuestiones que están sucediendo en lo social. Hoy hablábamos de lo de género, claro. Donde, bueno, se manifiestan en el tango, ¿no? Entonces, sí, pensar que, digamos, esto de el tango, que es lo característico de nuestro país, supuestamente es solo Buenos Aires, y que tiene que ser así, y guardarlo en una cajita de cristal para que nadie lo toque, y nadie, digamos, es absolutamente ficticio, y estas cuestiones que se van moviendo son tanto más interesantes. Yo me animaría a contradecirte en función de, no es de nuestro país. Primero. Sí, digo, como esta idea, ¿no?, del tango como la bandera, no sé, esas cositas como que nos hacen creer que, y sucede por ahí en cuatro cuadradas la redonda y en Capital. Claro. Ya de por sí es como nos hicieron creer que el tango era argentino. Sí. Solamente. Sí. Es un ritmo rioplatense, se da en toda una región. Lo mismo que el candombe, se podría decir. Y sí, se ha hecho bandera de eso, ¿no? Y se quiere cuidar cierta cuestión. Esto que voy a hablar del mundial. Y negocio también. Pasa que también hay. Bueno. Sí. Justamente entra ahí, justo en la parte que entra, como estamos hablando de la FIFA en el fútbol, y que son gente que nunca tocó una pelota, la que administra el deporte en el mundo. Gente que quizás nunca bailó el tango, sintió el tango, es el que administra el tango en estos eventos, ¿no? A gran escala. O ves a Mora Godoy, una referente del tango en sí, bailando en Tinelli, haciendo una coreografía, perdón, lo voy a decir, del orto. Claro. Y vos decís, bueno, el tango es esto. Claro. Y no, hay Adán Cohen, que es quien lleva adelante uh-huh. la práctica de roles, una persona muy interesante, un pensante, ¿no? Él dice, en un programa acá en Radionauta, fue, me acuerdo, con los tacones de punta, ¿sí?, el programa. Salió. Le preguntaron así directamente, la primera pregunta que le hicieron es: ¿el tango es machista? O sea, apenas llegó a la mesa, ¿viste? Entonces Adán le contestó, le dijo, no, el tango no es. Al tango lo hacemos entre todos, claro, día a día. O sea, lo puedes investigar, conocer la historia, o no puedes desobedecer ciertas cuestiones, ¿no? El tango lo hacemos entre todos. Hoy, y eso es lo más interesante. Claro. Si no sería algo muerto, ¿no? Sí, metido, encorsetado, sin querer que se mueva y que crezca y que fluya. Fernando Cingarelli, nos quedaríamos hasta las 12 de la noche hablando de todo esto y de muchas cosas más. A mí me cuesta mucho el micrófono. Esto es una cuestión de aire para los que están de otro lado. El señor Fernando Cingarelli también se encarga un poco de la parte artística de esta emisora, la 106.3, que es un tipo de mente abierta, al cual nos da mucho placer que esté aquí y que le está yendo muy bien en lo suyo, que es la cuestión tanguera, que lo convoquen a pasar música después de tantos años también que usted ha batallado y batallado con su mochilita, llevando sus discos, encontrarse en esta movida hoy que pinta ser bastante interesante y bastante masiva. Así que felicitaciones por ese lado, Fer, y queda toda la gente convocada para el domingo a las 12 del mediodía. Domingo, 7 de junio, de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, en 39 y 115, los esperamos a todos.